Vamos a registrar este momento. Manos arriba todos. Queremos que esto se transmita también en Argentina para que vean que la gente está en Chile. Mirá lo que es una locura. Esto es Amar Azul, chicas y chicos. 30 años. A ver, ahí logramos todos saludando, todos saludando. Amar Azul. Y en esta fiesta arriba todos. Y esto dice... Cumbia. Ayúdame a olvidar a esa mujer. Esto es Cumbia Nena. Dicen, arriba. El que más se palma es un amargado. Llévale mi amor. Cumbia por su culpa. Soy un borrachón. Soy un borrachón. Soy un borrachón. Y para olvidarte tuve que luchar. Y para no pensarte me pongo a tomar. Y así perdido una cerveza yo te pido. Para olvidarla tuve que luchar. Y para no pensarla me pongo a tomar. Tomar, tomar, ley, ley, ley. ¡Arriba! ¿Cómo dice? ¡A los pibes ahí, sin tu amor!